casi todo lo que tenía. Mi vida, mentiras, todo lo que tú dices es mentira. Ya deja de cubrirte, chiquilina, con mentiras. Olvidaste que mi amor no se compra, todos los sueños contigo fueron sinceros.